En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina en nuestra comarca en esta jornada, en este programa del día martes 18 de agosto del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos para compartir junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En esta segunda parte del programa del enlace de las radioemisoras de la Oíd, Organización Impulsora de Discapacitados. Ya sabes, en la primera parte del programa de 12 a 12 y 25 aproximadamente llegan esos 25 minutos junto a las noticias del deporte adaptado en España y por supuesto las entrevistas a los grandes deportistas paralímpicos españoles, todos mirando las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, que se disputan el próximo año, la próxima temporada, el próximo verano. Ya en las próximas horas iremos conversando también con nuestro representante, con el deportista paralímpico español, el triatleta patrocinado por la OIDA, Organización Impulsora y Capacitados, Tony Franco, que viene llegando a esas series mundiales desde los Estados Unidos y nos trae como siempre buenas noticias, Tony, a pesar que su lesión no le dejó competir en buenas condiciones. Y en la segunda parte del programa de 2:30 hasta la 1 menos 5 de la tarde, estos 25 minutos para revisar junto a las noticias del deporte de Talavera del Reino y nuestra comarca. Ya sabes que la actividad polideportiva tiene ganado su espacio a través del 95.0 la FM, y si no los puedes escuchar en directo, ya sabes que a través de las redes sociales y de las páginas web de la OIDE, Organización Impulsores Capacitados, o en Twitter y en Facebook, también tienes la posibilidad en diferido de escuchar nuestros programas. Y hoy estamos contentos porque tenemos visitas, se lo agradecemos porque es verano, porque es complicado, porque los chavales vienen de competir, seguramente quieren vacaciones, ya viene el instituto, ya viene el cole, mala noticia para los chavales, pero como siempre ellos haciendo la práctica del deporte que les gusta, y qué mejor que en el verano hablar de natación junto a esta delegación del Club de Natación Aquis de nuestra ciudad, que ha ido destacando en el último tiempo, los últimos años, porque poco a poco han ido subiendo allí como la espuma, obviamente sus resultados, sus competiciones, no solamente a nivel provincial y regional, sino también a nivel nacional, y para ello, como no, siempre es bueno saludar a un amigo de nuestra casa y que ha estado tantas veces en nuestro programa, como es Dani Mayoral, que está en la sintonía de nuestro programa. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, estoy bien. Dani, primero que todo, muchas gracias por haberse dado este tiempo y habernos visitado acá, que yo sé que es un poco complicado, estamos en Torrellero, fuera de Talavera, pero lo importante es que estáis aquí con nosotros para compartir minutos de radio. Gracias a vosotros porque siempre estáis aquí apoyando el deporte y hacéis que los deportistas nos sintamos, los deportistas como la gente que estamos un poco, no vamos a decir discriminada en el deporte, pero la gente que no se los escucha tanto, que vosotros estéis ahí y nos deis vuestro apoyo. Dani, vamos a hacer un saludo inicial, ¿vale? Para que nuestros oyentes se vayan enterando un poco quiénes nos acompañan en este programa del día martes 18 de agosto a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, y ya luego vamos a iniciar la ronda de conversaciones. Primero, la señorita que tenemos ahí, esta chica a tu derecha, Dani. A mi derecha tengo a Marta Moreno, que ha asistido al Campeonato de España Infantil en dos pruebas. Marta, hola. ¿Cómo estás? Bien, Marta, bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por venir, ya luego vamos a conversar, ¿eh? Vale. Saludamos a Marta, sigamos Dani, siempre a tu derecha. El siguiente que tenemos es Alejandro Sánchez. Hola. Que ha ido al Campeonato de España a Levín por primera vez también, era su primer año del Campeonato de España. También fue al Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Cáceres. Y si no recuerdo mal, hizo una final en el Campeonato de España. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te ha gustado la radio? Sí. Está bonita, ¿eh? Sí. Está guapa. Hay que decirlo también para que la gente sepa lo que tenemos acá nosotros modestamente en la OIT. Sigamos a tu izquierda ahí, Dani, al ladito tuyo. Efectivamente, tenemos a quizás una persona muy importante para club, para cualquier club deportivo, por supuesto. Es el presidente, sí, de toda entidad, que es muy importante. A mi izquierda al presidente del club, Javier Sánchez. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Fenomenal. Muy buenas. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Nada, gracias. Este es un saludo a vosotros por esta dedicación que tenéis hacia los deportes minoritarios. Pues nada, para eso estamos nosotros, para apoyar a la actividad polideportiva. Javi, ya en los próximos minutos seguiremos conversando, ¿vale? Vale, gracias. Vamos a continuar, Dani, también presentando a esta delegación del Club de Natación Aquis. Continuamos ahí a la izquierda. Luego también ha venido la vicepresidenta del club, María José Tizón. María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar presente con los chavales. Gracias, gracias. Ya vamos a hablar cosas también que son importantes dentro de un club con la vicepresidenta del Club de Natación Aquis. Y finalmente, Dani, ¿quién más nos acompaña? Tenemos a Rubén Pérez, que ha asistido al Campeonato de España Junior y Absoluto, haciendo final en los 50 metros libres. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te gustó la radio? Sí, muchas gracias. ¿Está bonita? Sí, muy bien. ¿Está guapa? Sí. Ya vamos a seguir conversando de natación, que es lo que a ustedes les apasiona, les gusta y que también lo practican por lo demás. Dani, bueno, haciendo un resumen, ya nos comentabas tú hace un par de programas atrás que este verano ha sido muy positivo para ustedes por todos estos resultados, ¿no? Y este trabajo que cada vez va mejor de los chavales del Club de Natación Aquis, Dani. Sí, la verdad es que estamos realizando un trabajo muy bueno. Principalmente este trabajo viene dado porque tenemos un entrenador top, como se suele decir ahora en el mundo deportivo, que es Samuel Moreno. Es el que nos ha llevado estos últimos años a subir el nivel del club, tanto en categorías alevín, infantil, junior y absoluto, y también en categoría máster, y por eso estamos donde estamos, gracias a este entrenador y al sacrificio que hacen padres, nadadores y todo el club porque estemos en esa posición. Por supuesto, es importante también el trabajo de los padres, ¿no? Que están allí siempre acompañando a los chavales y siempre motivándoles, independiente de ese trabajo que puedan realizar los entrenadores o en este caso los directivos del Club de Natación Aquis. Ahora sí, vamos a conversar con Marta, ¿me decías? Sí, Marta. Marta, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Marta, ¿qué nos podrías decir de tu temporada de este año que me imagino ya ha finalizado para ti en competiciones? ¿Cómo lo resumirías para ti, Marta? Pues yo creo que ha sido muy buena temporada. Ha sido, yo creo que una de las mejores temporadas de todos estos últimos años, ya que he participado en el Campeonato de España y me siento muy orgullosa de ello. Oye, Marta, ¿y hace cuánto tiempo tú que practicas la natación? Pues compitiendo llevo 4 años y medio y sí, 4 años y medio. Y dentro de todos tus logros y competiciones, ¿cuál te gustaría destacar dentro de estos 4 años? ¿Alguna medalla en particular? ¿Alguna competición en particular? Pues he sido campeona provincial y subcampeona regional de Castilla-La Mancha. ¿Y qué tal la experiencia también en los nacionales, Marta? Eso también es bonito, ¿no? Compartir sí. Con los mejores de España. Sí, una experiencia muy bonita. ¿Y en tu categoría, cómo la podrías definir tu categoría? ¿Cuál es tu categoría en la natación, Marta? Infantil. Infantil, ¿y cómo la podrías definir? ¿Es complicada, es difícil? Me imagino que tendrás rivales muy difíciles ahí. Sí, hay rivales difíciles, pero yo creo que es una categoría muy buena. Tenemos muy buenos nadadores en esta categoría. Y me imagino que te lo pasas bien también con los chavales, con las chicas, porque esto es una piña, se hace grupo, los viajes, se pasa bien, en fin. No solamente es ir a competir y todo aquello es bonito, Marta, porque se hace buen deporte. Sí, además te hacen muy buenos amigos y... Sí, está muy bien. Oye, Marta, ¿y cómo ves tu futuro ahora para esta temporada, para 2015-2016? Me imagino que va a ser difícil por lo que nos comentas, pero siempre tú con esa ilusión y tratando de dar lo mejor de sí dentro de la piscina. Sí, yo creo que esta temporada también va a ser muy buena y esperemos, hay que trabajar duro para ello, pero yo creo que va a ser muy buena temporada. ¿Y cuántas horas le dedicas tú al entreno, por ejemplo, Marta? Pues alrededor de 1.5 a 2 horas. ¿Todos los días, de lunes a viernes? Sí, sí, de lunes a viernes y algunos sábados también. Uh-huh. Así es que es sacrificado, ¿eh? Por eso a mí me gusta destacar siempre, Dani, lo del tema de polideportivo, porque si bien estos chicos son chavales que están en el cole, muchos en el instituto, pues la verdad es que hay que tomárselo en serio, la práctica del deporte y la actividad polideportiva siempre nos entrega estos bonitos ejemplos de superación y de sacrificio de los chavales que tienen que compatibilizar, como se dice, sus temas de estudio con los temas de entreno y competición en los fines de semana, Dani. Sí, la verdad es que hay que compatibilizar muchas cosas. Yo creo que en la natación se entrena mucho y luego se recibe poco. Uh-huh. Es decir, la gente se cree que la natación entrenan 4 días ahí en la piscina, haces 4 largos y haces un Michael Phelps, un Sun Yan o como la gente piense, pero no. Sí. Estás todos los días implicado. Muchos chicos que van a los campeonatos de España tienen que hacer sesión doble, también van al gimnasio, entrenan, tienen que estudiar, y yo creo que eso es lo que no ve la gente. Por supuesto. No sé cuántas horas podrá llegar a entrenar un equipo de fútbol de categoría segunda B, en fútbol sala o fútbol... Pues yo te digo que todos los días no entrenan. Siempre se dan un día de descanso, generalmente el lunes, ¿no? Posterior a un partido, posterior a un fin de semana, sea de tercera división, segunda preferente, generalmente los lunes descansan, no entrenan. Y posteriormente después en la semana, si hay un solo día, que puede ser el jueves, que lo hacen en jornada doble, mañana tarde, pero siempre lo hacen o por la mañana o por la tarde, martes, miércoles, y el viernes te diría que muchos no entrenan tampoco porque están en vísperas del fin de semana y de esos partidos. Y yo creo, Dani, que al final, y antes de pasar a entrevistar a nuestro entrevistado y agradecer a Marta que haya conversado con nosotros, es importante siempre lo que yo digo de una palabra que al final resume lo que estamos viendo y escuchando de estos chavales, que es la palabra compromiso. Yo creo que estos chavales se lo toman tan en serio, se sienten tan comprometidos con el deporte que les gusta, que al final los resultados llegan y ese es el compromiso que ellos tienen, ¿no? De tomárselo en serio. Sí, lo más importante en este club, sin duda, es el compromiso que tienen todos los nadadores con el club. Las personas que no se vayan a comprometer pueden seguir en el club, pero no va a ser igual una persona que se comprometa que una que no se comprometa. Yo llevo 15 años compitiendo y de esos 15 años ha habido años que no he podido entrenar con el club por la noche por mis estudios. Y yo he seguido comprometido, he ido a todas las competiciones, he dado el 100% y por eso estamos donde estamos. El club está aquí por gente como yo, gente como Raúl Luengo, Raquel Luengo, Luis Jerónimo, gente antigua. Los más veteranos, podríamos decir. Sí. A pesar que soy jóvenes, veteranos, sí, entre comillas. Dejaron de entrenar por sus estudios, pero han vuelto y con muchas ganas y de ver al club de sus amores donde está. Recordemos a nuestros oyentes, a los que recién están sintonizando el 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía de 18 de agosto del 2015, que estamos conversando con una delegación de nadadores, también directivos, y con nuestro buen amigo Dani Mayoral del Club de Natación Aquis. Marta, pues muchas gracias, que te vaya muy bien, cuídate y mucha suerte para ti esta temporada. Gracias. Despedimos a Marta y saludamos, ¿me recuerdas el nombre, Dani? Alejandro Sánchez. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Alejandro, lo mismo, ¿desde hace cuánto tiempo que tú practicas la natación? 4 años y medio, igual que Marta. ¿Siempre en este club, en el Aquis? Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia, bonita? Sí. Oye, ¿y cómo resumirías tú, Alejandro, tu temporada? Porque ya estamos terminando una temporada, ¿no? La 2014-2015. ¿Cómo la podrías resumir tú para ti? ¿Qué tal te fue? Bastante buena. Ha sido mi primer año de alevín y he sido capaz de experimentar un nacional por comunidades y un nacional. Eso mola, ¿no? Cuando te vas a enfrentar a los mejores, cuando vas a un nacional. Sí, un poco de tensión, pero sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a los entrenos también, Alejandro? Entre 1 hora y media, 2 horas. ¿De lunes a viernes, igual que Marta? Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Me imagino que cuando uno comparte los viajes y los entrenos también hace amigos cuando uno hace el deporte, y eso es lo lindo y lo bonito del deporte. Sí. ¿Tienes amigos aquí en el Aquis? Sí, claro. Siempre hay un mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo, por ejemplo? No hay tienes ninguno. ¿No haces tu diferencia? No. Bueno, eso es lo importante, que nos haga diferencia y que seáis todos amigos. Alejandro, ¿y cómo ves tú ahora la temporada que viene para ti en lo personal, en competiciones? Me imagino que uno siempre se va poniendo metas, ¿no? Uno dice un año, competí en provincial, fui octavo, a lo mejor la próxima temporada tendré que ser sexto, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú para la próxima temporada, para ti? Bueno, pues esta temporada ha sido muy grande y espero que la siguiente, pues, más y mejor. ¿Estás consciente de que estamos muy pendientes del Club de Natación Aquis? Porque este club, y los resultados están allí, no mienten, ha ido ascendiendo en cuanto a sus logros, a sus objetivos deportivos, que vais bien en ese camino, que vais progresando mucho. Sí. ¿Sí? ¿Estás consciente de eso? Sí, y me sí, imagino que eso te motiva mucho más a ti también. Sí, claro, y yo creo que a todo el club. ¿Algo más que nos quieras comentar? ¿Categoría tuya cuál es, por ejemplo, en la natación? Alevín. Alevín, ya me lo habías dicho. ¿Y cómo ves tú ahora mismo la competición alevín a nivel provincial, a nivel regional? Porque ya nacional es más complicado, pero acá en Castilla-La Mancha, ¿cómo lo ves tú a tus rivales? ¿Qué tal? Hay buen nivel, sí. Hay buen nivel, pero tú tienes confianza de que realmente vas a hacer una buena temporada, ¿no? Sí. Alejandro, pues muchas gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien y mucha suerte. Vale, gracias. ¿Vale? Despedimos a Alejandro, hemos conversado con Marta, con Alejandro, estos chavales del Club de Natación Aquis en nuestro programa. Y ahora vamos a conversar con el presidente del Club de Natación Aquis, porque siempre es bueno escuchar a los directivos también, porque estamos en presencia de personas, y eso es lo que me gusta de la actividad polideportiva, que ojalá hubiese más medios de comunicación que entiendan eso, que hay personas que dedican su tiempo libre, sin cobrar un duro, como se dice, para que quede claro, para poder apoyar la práctica del deporte en ese sentido y también es un sacrificio. Estamos con el presidente, que me recuerdas tu nombre, por favor. Sí, Javier Sánchez Holgado. Javi, bueno, ¿hace cuánto tiempo que eres el presidente del Club de Natación Aquis? Bueno, pues podemos hablar que hace un mes y medio nada más. Está recién llegado. Sí, realmente por el estatuto había que renovar lo que era la junta directiva. Y bueno, pues se convocó a una serie de, a todos los socios realmente, para ver quiénes eran los subsidiarios a participar en la nueva junta directiva. Y viene verdad que bueno, pues por el trabajo de cada uno de nosotros y por el tiempo que se ha de dedicar para el club, no había muchas personas que podían ocupar cargos directivos, ¿no? Sí que lo hemos hecho apoyándonos fundamentalmente en miembros de la anterior junta directiva, sin lo cual hubiera sido imposible trabajar, porque la experiencia y la dedicación que los compañeros han dedicado al club ha sido magistral, y hemos añadido unos poquitos más de compañeros para que entre todos, en un total de 9 miembros ahora mismo, pues configuremos la nueva junta directiva. Javi, me imagino que será difícil para cualquier club, ¿no? Y no será la excepción del Club de Natación Aquis, el tema de los patrocinadores, que siempre son importantes. Me imagino que habréis golpeado muchas puertas, muchas de ellas se habrán cerrado, obviamente, porque está la situación como está, lamentablemente, en Talavera de la Reina, pero eso no es problema para que vosotros estéis comprometidos, como decíamos recién junto a Dani, y estéis allí siempre apoyando la práctica de la natación con estos chavales del Aquis. Indudablemente, hay una serie de sectores y de facetas en las cuales el club debe de seguir y mantenerse adelante, y entre ellos pues el tema patrocinadores es fundamental. La crisis económica indudablemente nos ha golpeado a todos, a las distintas empresas también, y se hace muy difícil coger patrocinadores para la temporada que viene. Bien, es verdad que el mayor emblema que llevamos nosotros a día de hoy para que nos puedan patrocinar no son otros que los chavales, ¿no? Nuestros nadadores magníficos, donde quiero recalcar que 13 de nuestros 66 federados han competido en campeonatos nacionales con resultados magníficos, con la dificultad que eso conlleva para un club modesto como el nuestro. Por supuesto, Javi, a medida que van surgiendo estas posibilidades, ¿no?, de ir mejorando cada temporada los chavales, yo creo que también, así como se cierran muchas puertas a la hora de golpearlas para temas de patrocinio, se pueden abrir también. Y al final, eso es lo que hay que reconocer, que vosotros estáis haciendo un trabajo silencioso, pero como dice el refrán, cuando uno va sembrando, también va cosechando. Y es el momento de que el Club de Natación Aquis y toda la actividad polideportiva de Talavera, en realidad, pueda poder sembrar, cosechar, y que ya las autoridades solamente tengan que hacer lo que tienen que hacer, apostar también por el tema del deporte polideportivo. Sí, efectivamente, sobre todo estos deportes minoritarios donde las subvenciones escasean también por la crisis económica, aunque he de recalcar también y señalar que, bueno, pues estamos en trámites ahora mismo con el Ayuntamiento de Talavera también para que colabore en la medida de sus posibilidades. Hay una serie de factores donde ellos pueden influir positivamente para estos clubes, no solamente el nuestro, por supuesto, defendemos el deporte de la natación allá donde vayamos, y bueno, pues las tasas municipales, por ejemplo, que se han de pagar para el alquiler del agua y demás, junto con aquellas subvenciones que nos puedan favorecer, pues se han de responsabilizar las distintas entidades y administración pública para que puedan ayudar al deporte minoritario, que por otra parte otorga muchísimas alegrías a la ciudad de Talavera, y abanderamos la ciudad de Talavera en distintas ciudades por a lo largo de toda España. Efectivamente, eso es lo que tienen que tener las autoridades y también muchas de las empresas y futuros patrocinadores de la actividad polideportiva, que al final se representa y vosotros vais siempre con la bandera de vuestro club, que tiene los colores de nuestra ciudad, de Talavera de la Reina, y Dani sabe que yo le defino siempre como la tierra de campeones, porque a proporción de habitantes y práctica del deporte es realmente increíble lo que pasa acá en esta ciudad de Talavera de la Reina, que se caracteriza por tener campeones nacionales, campeones de Europa, campeones del mundo, en muchas actividades deportivas. Y yo no entiendo muchas veces cómo eso no da la posibilidad que estos clubes y estos deportistas, que son amateurs, ¿no?, que hacen todo muchas veces, como se dice, por amor a la camiseta, necesariamente necesitan esos recursos económicos. Y muchas veces la gente y la empresa que puede ayudar, o las autoridades también, no sé si no lo entienden o no sé qué pasa en ese sentido, pero yo creo que al final, de una vez por todas, creo que definitivamente a Talavera de la Reina hay que dar las gracias por tener esta posibilidad de tener tan buena gente practicando el deporte, y sobre todo los chavales que tienen ese compromiso. Sin duda, sin duda. Y máxime con el trabajo, el esfuerzo que estos chicos dedican a diario, como ya me han comentado aquí nuestros nadadores, las horas que dedican, los valores que entre ellos se inculcan, que entre ellos aprenden, son amigos, salen por ahí pues al cine, salen a dar un paseo y demás. Están habitando una ciudad donde lo único que están haciendo es colaborar para buenas prácticas, no solamente deportivas, sino hacerse mejores personas, porque ninguno de ellos, indudablemente, de aquí y a largo plazo van a utilizar ni a consumir hábitos tóxicos. Eso y, es. Y se van a generar y van a hacer que sean buenas personas, mejores personas todavía. Habrá amigos y habrá más que amigos también, me imagino yo. Yo no que me quiera meter en la vida de nadie, en la vida privada de nadie, pero me imagino que habrá amigos, amigas y habrá algo más que amistad, me imagino. Y eso también es bonito, eso también, pues sí. Eso también está guapo porque los chavales al final se lo pasan bien en el deporte, se van conociendo y comparten. Y eso ayuda a la convivencia, ¿no? Sí. En este caso de un club deportivo como es el Acuí. Javi, ¿algo más que nos quieras comentar? Ya prácticamente es la despedida y un placer haber tenido aquí al presidente del Club de Natación. No, yo por mi parte agradeceros enormemente la posibilidad y este pequeño espacio que nos dais para poder dejarnos ver y sobre todo pues para que se dejen ver los verdaderos protagonistas de nuestro club, que son los nadadores. Y enhorabuena, Javi, y enhorabuena a todos los directivos del club. Gracias. Vamos a continuar con Dani para que Dani nos vaya presentando entonces. Antes de ir a conversar con la vicepresidenta del club, vamos a conversar con el chaval y vamos a dejar a la vicepresidenta al final para que pueda cerrar esta entrevista del Club de Natación Aquis en Deportes al Día a través de Oído Radio Talavera 95.0 la FM en el martes 18 de agosto del 2015. Dani, tenemos al último chaval también presente aquí, nadador del Aquis. Sí, es Rubén Pérez. Ha sido finalista en el Campeonato de España Junior y Absoluto, perdón. Y eso es ya un campeonato en el que va la gente profesional como Mireia Belmonte. Ahí van los buenos, como quien dice, ¿no? Sí, los buenos y los nuestros que también son igual de buenos. Que son mejores. Rubén, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Acércate un poco al micrófono, Rubén, si me hace el favor. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Oye, Rubén, ¿qué tal esa experiencia que comentaba recién Dani de ir a un nacional y competir con los mejores? Pues bastante bien y divertida porque nunca había estado en un campeonato absoluto de ese nivel. Y hacer la primera vez, pues sí, bastante bien. Sí, porque al final cuando uno va a competir a nivel nacional y con los mejores de España, como estamos comentando, lo que queda muchas veces es la experiencia, más que la ubicación final que tú puedas tener en una competición, ¿cierto? Sí. Es así, te queda la experiencia, que es una buena experiencia. Sí, además de que te juntas con gente de tu misma comunidad, uh-huh, amigos de otros clubes, y te lo pasas bastante bien. Sí. Y yo creo que como todos los deportes, en los nacionales, cuando están los mejores exponentes de una disciplina deportiva, en este caso como es la natación, uno también aprende, ¿no? Porque vas mirando también otras técnicas de natación. Por supuesto, Rubén, eso a ti también te llama la atención y te vas quedando con eso y vas aprendiendo, porque uno, claro, es increíble cómo va aprendiendo cuando uno mira, ¿no? Además también te motiva mucho ver la gente que se queda por delante tuya. No sé, sí. Y tú dices, si ellos pueden, ¿por qué no puedo yo? Claro, claro. ¿Eh? Oye, Rubén, y a propósito de competiciones y de lo bien que te fue como experiencia en ese nacional, ¿qué tal, cómo resumirías tú la temporada pasada para ti, los provinciales, los regionales, en esas competiciones que tiene el Aquis durante todo un año, durante toda una temporada? Pues duro. Duro y duro, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas tú nadando? Federado, compitiendo llevo 11 años, uh-huh, y nadando pues desde los 4. Sí, cosas así. Ah, desde muy pequeñito. Sí, sí, siempre. Dicen que en la natación, yo soy un poco ignorante en el tema de la natación, pero se dice y se comenta que mientras más pequeñito tú puedas comenzar en ese contacto de la piscina y el agua, pues mejor te va a ir, ¿no? En el tema de la natación. Sí, es cierto. Me refiero cuando uno ya va a competir. Oye, Rubén, ¿y para esta temporada qué tal? ¿Cómo lo ves tú para ti en competiciones? Pues, sinceramente, con tener una temporada igual de buena que esta, me conformaría. ¿Te conformaría? Sí. Lo importante es que vas sumando experiencia, ¿no? Sí, yo quiero sumar experiencia, pasármelo bien y disfrutar de las competiciones, que al fin y al cabo es para lo que estamos. ¿Cuántas horas dedicas al día tú al entreno de la natación en el Aquis? Pues yo hago sesión de gimnasio. ¿Ya? Y de agua. O sea, es una hora y media nadando y en el agua. ¿Tres horas al día? No, de gimnasio. ¿Tres horas al día? Eso yo no lo hago ni no, vamos. No, no, no. El gimnasio solamente lo hago 3 veces a la semana. Ah, 3 veces a la semana. Claro. Pero yo no lo hago eso tampoco, 3 veces a la semana. Y menos de tirarme a la piscina como estos campeones de una hora y media. Yo reconozco que no. No se me va muy bien el tema del entreno. Porque el entreno es muy importante al final. Sí, de ahí nace todo. Oye, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida? ¿Algún saludo o algo? Sí, un saludo a todos los que nos estén oyendo. Y que haya gente que se anime a compartir la experiencia de este deporte. Y ya está. Que es tan bonita la natación. Pues muchas gracias, que te vaya muy bien. Igualmente. Y finalmente, Dani, nos recordamos entonces el nombre de la vicepresidenta. Sí, María José Tizón. María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué te ha parecido lo que han comentado los chavales? Bien, ¿verdad? Bien, bien. ¿Se les ve motivados? ¿Se les ve comprometidos? La verdad que sí, que tenemos unos chicos en el club que son comprometidos, son buena gente y son encantadores todos. Me imagino que, como lo comentaba recién el presidente Javi, perspectiva a futuro las mejores, porque están llegando los resultados y estos chavales cada año van mejor, cada temporada. Sí, la verdad que sí, que desde los benjamines hasta los máster tenemos un equipo excelente que cada año nos va demostrando que van a mejor con sus resultados. Ahora, también un hecho importante que recién destacábamos y lo destacaba también Dani, ustedes como directivos tienen un contacto directo también con los padres de estos chavales para poder complementar también temas de estudio con temas de entreno. Eso es importante también, el apoyo que puedan tener los padres hacia los chavales que son deportistas. Sí, la verdad que tenemos un contacto directo la directiva con los padres de los chicos y es que somos como una gran familia. Nosotros definimos el club como una gran familia en la que todos pues nos llevamos todo muy bien. Aparte de la natación, luego pues tenemos nuestras cenas, nos quedamos para salir y estamos todos en contacto. Y quería hacer mención también, ya sí, que he dicho que el equipo comienza en el equipo Benjamín, uh-huh, quería hacer mención a nuestra escuela, ¿ya? Que es muy importante, ya que de nuestra escuela es de donde sacamos la cantera de luego los chicos que pasan a competir en el equipo de federados. Entiendo que estas escuelas trabajan toda la temporada, ¿no? En piscinas temperadas, bajo techo, durante todo el año. Sí, sí, ahora estamos terminando la temporada de verano, que son los meses de julio y agosto. Luego descansamos el mes de septiembre y en octubre comienza la temporada de invierno, que va de octubre hasta mayo. Y los interesados, los padres que quieran inscribir a sus chavales en el Club de Natación Aguis, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse a vosotros? Pues a partir del 1 de septiembre estamos ya en la piscina climatizada, en horario de tarde. En la del Prado, ¿no? Sí. Uh-huh. Y estamos de 5:30 a 8. ¿Los padres pueden llegar directamente allí y requerir la información? Sí, sí, requerir la información. Y luego tenemos unos números de teléfono que también están allí en la piscina. ¿Te los recuerdas ahora, los teléfonos? A ver si está la información allí para poder entregarlas. Y por supuesto, Dani, invitar también a los padres que puedan inscribir a sus chavales, ¿no? Sí, también quiero decir que por las redes sociales, Facebook, Twitter, la página web, que es www.cnaquis.es, pueden encontrar mucha información sobre el club. Uh-huh. Y también en Google, buscando, te sale la dirección del club, teléfonos, horarios, y también estoy a ver si puedo incluir Google Plus para mantener información. ¿Eso de importante. Las redes sociales le llevas tú directamente, Dani? Sí, las redes sociales las gestiono yo junto con Javier. Uh-huh. Y intentamos que esté todo al día. Quiero hacer un destacar que sí, la página nuestra de Facebook, la última noticia del Campeonato de España infantil ha tenido un visionado de 3.300 personas. Muy estamos bien, alrededor buen número. Alrededor de 1.500 personas visionando nuestras noticias. Muy bien. Y es importante, yo creo que estamos a la cabeza en Facebook y espero que la gente se anime y se venga con nosotros a la escuela del club. Por supuesto. ¿Ya tenemos los teléfonos del club? A ver, ¿cuáles son? Pues mira, tenemos el teléfono fijo, que es el 925-04-60-62. Ok. Y tenemos un móvil que es 653-89-7969. Pues queremos agradecer también a la vicepresidenta del Club de Natación Aquis. Lamentablemente esto de la radio es así, pasa rapidísimo. Yo le había dicho y se lo comento a nuestros oyentes, a los chavales, que íbamos a hablar de los europeos también, de la natación en España a nivel profesional, pero se nos pasó rápidamente el tiempo. Pero que sepáis, sí, que hemos destinado única y exclusivamente este programa, porque os lo merecéis, a ustedes, al Club de Natación Aquis. Dani sabe muy bien que nuestro programa siempre está estructurado, cuando hablamos de polideportivo, de 3 a 4 entrevistas al día de diferente actividad deportiva, pero les queríamos tener a ustedes estos 30 minutos de programa como una forma también de entregar la enhorabuena y por supuesto de que se puedan seguir motivando mucho más de lo que ya están para que puedan afrontar de buena manera la temporada. Así que muchas gracias una vez más. A vosotros, lo agradecemos enormemente, gracias. Dani, pues lo dicho entonces, rápidamente, 5 segundos, ¿qué te parece el Talavera? Que yo sé que tú eres también muy fanático del fútbol. A ver, ¿qué tal en segunda B? Espero que el Talavera esté arriba en segunda B. En Copa del Rey logremos pasar y jugar contra algún equipo puntero que nos reporte algo de beneficio. Ajá. Y yo creo que el proyecto es ilusionante. Yo me voy a ir a sacar esta tarde mismo el carnet y a ver la temporada que viene si nos trae alegría. También nos traerá algún día alguna decepción, pero espero que ganemos los partidos y sobre todo el partido más importante para nosotros en septiembre, que es contra el Toledo. Ahí va a estar ese derbi, que va a estar bonito, el del Toledo. Pero que sepáis una vez más, nuestros oyentes, que no solamente es fútbol. Hemos hecho un paréntesis en la actividad del deporte en Talavera. No solamente es fútbol, hay mucha actividad polideportiva. Chavales que están comprometidos con la actividad del deporte, como es el caso de estos chavales del Club de Natación Aquis. Y hacía yo solamente la acotación y el entre paréntesis, porque yo sé que Dani también es un fanático del fútbol y de su amado Club de Fútbol Talavera. Dani Mayoral, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Mucha, mucha suerte. Y como siempre, las puertas están abiertas de nuestro programa para cuando queráis. Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que cuando tengamos una noticia importante que daros, vendremos aquí y os la contaremos. Muchas gracias, Dani. Suerte. Gracias a ti. Y nosotros nos despedimos también para mañana, invitándoles al día miércoles 19 de agosto del 2015, porque mañana, como todos los miércoles, tenemos nuestra sección y programa de 25-30 minutos, todo baloncesto 95.0. Mañana estará Jorge Monge, Carlos Miguel, Fernando Rejón, como siempre, hablando de este lindo deporte que es el baloncesto. A propósito, que se nos viene el europeo, noticias locales, nacionales e internacionales de esta actividad deportiva. El jueves también polideportivo, y el viernes tendremos previa del fin de semana con novedades del Club de Fútbol Irún, que va a ser el primer rival que va a tener el Club de Fútbol Talavera este fin de semana en su debut en la Segunda B. Pues muchas gracias, nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao! Deportes al día con Juanma Sepúlveda.